Folclore del mejor junto a Rami Vallejo. ¡Vamos! Así que bueno, vamos a cerrar con un chamamé. Así ya nos vamos despidiendo. Gustazo de estar, Rami, junto a vos y que estés acá en el programa, en este, lo que es Movida Norteña TV, junto a vos. Vamos a ver las fotitos de Rami Vallejo, así que vamos a poner ahí el monitor a tono para que podamos ver todo lo que son las fotos de Rami Vallejo, para que él vaya recorriendo un poquito todo lo que es esto. A ver, asistente ahí de producción, usted que está en cada detalle, me encanta. Ahí vamos a ver lo que es cada foto de Rami Vallejo, porque esta historia musical de usted viene con diferentes matices. Sí, pasó por otro grupo, estuvo lanzándose como solista hace muy poquito, ¿no? Sí, así es. empecé hace unos años tocando para distintos grupos. Sí. Y bueno, de a poco estaba pensando ya en este proyecto y bueno, la verdad que ahora hace unos meses me largué así. Ahí está, mirá. Con músico. Mirá, ahí tenemos fotos. ¿Con quién estás ahí, Ram? Con Quique Teruel. Con Quique Teruel. Mirá, o sea, ¿dónde fue esto? Eso fue... ¿dónde era? No me acuerdo. Pero te sacaste una foto con Quique. Sí, con un Quique. Referente seguramente del folclore, claro, ¿no? Folclore. Para vos. Mirá, ahí estamos juntos en una nota. Ahí está, ¿eh? En una nota. Siempre aparezco yo ahí. ¿Eso cuándo fue que lo hicimos? ¿Hace eso dos, fue tres hace meses, por lo menos, dos meses, más o menos? Sí. Bueno, eso era para una nota que salió en el noticiero. Nota, sí. ¿Ahí dónde estás? Ahí en Peña la Nochera, la Ajá. Peña de Quique Teruel. Bien. Recorriendo varios escenarios ya, sí, ¿no? Sí, después estuvimos en la Peña El Chaqueño, en Peña Don Oscar, también Ajá. en distintos festivales, en La Silleta, Ajá. y en muchos festivales solidarios de Cerrillo y de distintos lugares. Ahí para que te contacten, ahí están tus teléfonos, está teléfono, también, Facebook. Para contactarte con vos. Bueno, Rami, me gustaría que presentes a Ahí Estás, con tus músicos. Bueno, son músicos actuales, eso no es ahora, digamos, no, eso Chile fue 2014. El año pasado. Por eso traemos recuerdos siempre sí. también. ¿Esto dónde es? ¿En La eso Merced o La Silleta? Merced. En La Merced. Ahí está entonces lo que es las diferentes fotos de Rami Vallejo. Bueno, vamos a ir entonces nosotros a presentar a los músicos primero y después te vas a despedir con todo, bueno. con lo que es el folclore. ¿Te parece? Bueno, acá en la guitarra me acompaña Iván Ibarra. Y acá en el bombo me acompaña Fernando. Bueno, ¿cuánto hace que estás con los chicos? Y hace empezamos ensayando más o menos hace unos dos meses. Y bueno, seguimos con los chicos metiéndole para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene prontito? Y tenemos algunos festivales a confirmar ahora en Cerrillo, otro en la ciudad. Y bueno, muchos otros festivales que nos tienen que confirmar ahora para las fechas que vienen. Bueno, se viene una etapa seguramente de muchísimo trabajo para Rami Vallejo, que va a estar con una agenda muy cargada seguramente Gracias. A correr del fin de año. Bueno, estamos casi cerquita del corte de las 7 de la tarde. Ya se viene Panda, Flor de Lirio, Movida Norteña. Te ven un ratito tus mensajes y los concursos, pero vamos a despedirnos con música a través de la pantalla del 2 en este tercer programa de Movida Norteña TV junto a Rami Vallejo, los chicos que me acompañan acá, de la mano de Gabo Sonido, obviamente Gabo Sonido en cada detalle para estar junto a vos. Vamos, Rami, bueno, te dejo y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y nos despedimos con una chacarerita. Vámonos.